Increíble, precioso, grandioso, omnipotente, amas para siempre, diste todo por mí. Y hoy vivo para ti. Mi escudo, mi fuerza, mi aire, eres mi sustento, tú eres mi aliento, yo dependo de ti. Eres todo. Resucitó al tercer día para darme vida, esperanza, salvación y alegría. Clavado en la cruz quedaron los pecados, toda enfermedad somos libres. Nada en este mundo podrá detenernos, con nosotros va el invencible. Nada puede contra mí, de la mano me lleva el que resucitó. Toda enfermedad y temor desaparece. Dios, vida me dio, poderoso, omnipotente, grandioso, reina para siempre. Se entregó por mí, lo hizo por mí, para siempre es invencible. Toda enfermedad y temor desaparece. Dios, vida me dio, poderoso, omnipotente, grandioso, reina para siempre. Se entregó por mí, lo hizo por mí, para siempre es invencible.